Ahí mi compañera Cristina acá te quiere hacer una pregunta, Pedro. Hola, Pedro. Cristina acá. Buenos días, Cristina acá. Esa es para vos, Pedro. Hola, Pedro. Buen día. Sí, soy Cristina acá. ¿Querés creer? Mi apellido empieza con K. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Buen día. Mira, muy interesante lo que estás contando a Dieguito, y coincido completamente con esto de la mal llamada hidrovía, que es el río Paraná. Obviamente que tiene, ajá, que quedar en manos del Estado. Pero, ajá, una de las preguntas que quería hacerte era la siguiente, que vos estás muy al tema, en el tema, y has escrito tantos libros, inclusive con Mempo, ¿no? Porque estuve, bueno, estudiando esa historia. Esta cosa, ajá, del avance de las grandes extensiones de los monocultivos transgénicos, que son tan preocupantes, como la soja, avasallan, digamos, los cinturones hortícolas, o sea, los cinturones verdes. ¿Por qué no hay una política del gobierno que defienda esta economía popular, o sea, los cinturones verdes? Esta cosa que te decía, Diego, de los pequeños productores que puedan cultivar, trabajar su tierra, pero no con venenos, y sin que los grandes señores los molesten, y puedan realmente llevar la comida a la mesa de los trabajadores. Y porque, compañera, ese modelo de producción que nosotros hemos denominado de monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta, es el modelo agropecuario que adhirió a la Argentina después de la caída del Muro de Berlín. Después de la caída del Muro de Berlín se reconfigura el mundo, ahora se va a volver a reconfigurar de vuelta después de esta guerra, pero esa globalización que se dio, y que yo creo que está terminando ahora con esta guerra, con la caída del muro, determinó la incorporación de China al mercado mundial, determinó que China modernizara su sector agrícola y urbanizara millones de personas urbanizara. Usted imagínese que en China antes el 70% de la gente dependía del sector agropecuario, ahora el 30%, sí. Urbanizó el 40% de su población, que son miles de millones, 1.200 millones, saque usted la cuenta. Esa urbanización, esa gente tenía que comer. ¿Y qué comía? Comían cerdo y ave. Y los cerdos y aves necesitaban alimentarse. ¿Y con qué se alimentaban? Con la soja y el maíz que le vende la Argentina. Y ese es el rol que le tocó a la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Esa División Internacional del Trabajo nosotros la asumimos sin ningún filtro, sin ninguna bandera, a lo que el mercado mandaba. Había un señor de ahí de Córdoba, que era su secretario de Agricultura de Felipe Solá, Jorge Ingaramo, que era el número 2 de Agricultura en ese momento, dijo: deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios para modernizar el sector agrícola argentino. Y desaparecieron. Sí. Desaparecieron 200.000 chacras mixtas en ese momento, se concentró la propiedad de la tierra, aparecieron las mujeres en lucha, ustedes no sé si se acordarán, sí. Se hipotecaron 12 millones de hectáreas solamente en el Banco Nación, se pulverizaron más de 1 millón de puestos de trabajo en el interior profundo de la Argentina, 600 pueblos tuvieron un desastre, una hecatombe, y entre esa hecatombe, sí, barrieron los cinturones verdes de las grandes ciudades, claro, o lo que se llamaban o las chacras mixtas que abastecían, o lo que se llamaba históricamente las tierras de pan llevar, que cultivaban cosas para proveer de alimentos frescos a las ciudades y a los pueblos. Entonces los alimentos empezaron a viajar más que nunca. Entonces imagínense, yo vivo acá en un pueblo que tiene 4.000 habitantes. No sé cuántos habitantes tiene San Marcos Sierra, pero no, sí, debe ser... Sí. Lo mismo, mira, sí, lo mismo. En este censo, bueno, no va a decir si somos 4.000 o 5.000. Bueno, mire usted que yo estoy enclavado en las tierras más fértiles del mundo. Plena pampa húmeda. Sí. Plena pampa húmeda. Acá no se cultiva un kilo de lechuga. No se planta una acelga. No se planta un durazno ni un limón. Claro. Yo a cada persona del pueblo que hace una casa le regalo una planta de limón y con una cartilla que dice: mire, ¿por qué le regalo esta planta? Porque usted, si usted cuida esta planta va a evitar que el limón que usted va a comprar a la verdulería tiene que recorrer 1.000 kilómetros, tiene que venir de Tucumán hasta Máximo Paz. Y eso es cambio climático, accidentes viales, uso de neumáticos, en fin, un montón de problemas, y eso contribuye al calentamiento global. digo, no hay ninguna más mínima conciencia ni ambiental, ni productiva, ni de soberanía y seguridad alimentaria, nada de nada. Es sembrar soja y vamos a traer las verduras. Los verduleros hacen 100 kilómetros para hasta Rosario al mercado y 100 kilómetros, 200 kilómetros para ir a comprar un kilo de lechuga. Es todo con chatas, con camiones, ese flete hay que cargarlo. En fin, es un disparate logístico la economía agraria argentina, tremendo, y le han hecho creer a la gente que tenemos una economía agraria eficiente, cosa que es absolutamente mentira. Esto que estás diciendo me recuerda hace muchos años en Buenos Aires, que en Buenos Aires, bueno, la tierra es bastante fértil en provincia de Buenos Aires, los docentes ad honorem hacían un trabajo con el INTA Pro Huerta, te estoy hablando que yo, de 30 años más o menos, no, menos, 25. Y vos... Existe todavía. Sí, bueno, entonces a las mamás y a los papás, los docentes le entregábamos, viste, la semilla para que cada uno en su casa hiciera su huerta. Y vos no sabés las plantas de lechuga, pero una cuestión también de educación. Vos a esa mamá, a ese papá que trabaja y que en ese momento, bueno, la economía estaba como ahora... Le era maravilloso tener su huerta y en su casa. Ahora no está pasando eso. No sé por qué. Yo creo que ahora con todos los precios, con todo lo que va a subir las verduras y todo, la gente tiene que volver a sembrar. Acá por lo menos que es tan simple acá en San Marcos Sierra realmente. Hay que cuidarnos de la paloma y de las cotorras y de las hormigas. Pero después... no hay que preocuparse por otras circunstancias. Yo cuando vine a vivir acá, Pedro, se chocaban los 5 o 6 productores que habían con el mismo cajón de acelga entrando a la misma verdulería para vender. Hoy no tenemos ninguno. ¿Viste? Sí. Y sí, en todos lados pasó lo mismo. Eso hay que recuperar. ¿Le tenemos un poquito de fea a Julián Domínguez? Sí, claro. Yo sí, pero quiero decirle que me lo diga alguien que sabe más para ver si sigo confiando. Porque siempre me casó bien Domínguez. Sí, hay que confiar en los compañeros, hay que confiar en los compañeros. Exactamente, confío en Domínguez. Y hay que confiar en... Yo reconozco un solo liderazgo, compañero, que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Después... Sí, señor. Es la jefa. Acá sí. Es la única que se puede plantar frente a las corporaciones y tratar de disciplinar este capitalismo salvaje y buitre que tenemos es ella. El resto, qué sé yo. Hace lo que puede. Y con respecto a una pregunta, viste que ayer... Feletti se reunió con el sector molinero. ¿Qué es el fondo estabilizador del trigo argentino, Pedro? El fideicomiso. Bueno, yo creo que es el fideicomiso y yo creo que ese es el camino. Creo que eso está bien. Creo que hay que trabajar sobre eso. Y ahí tiene que haber fideicomiso por producto. Por producto, como dijiste recién. Bueno. Muy bueno esa idea. Sí. Muy bueno, muy bueno. Pedro, la verdad que es un gusto hablar con vos, espero que esto no se corte, claro. Que podemos hacerte más adelante alguna entrevista, después te vamos a mandar el programa, somos compañeros muy simpáticos y con muy buena onda acá. Somos incorregibles. Y bueno queremos desde acá y nos sumamos como todos los militantes, que la disputa interna política que tengamos nosotros sea una disputa política, no pasemos a escenarios mayores donde la discusión es lo único que van a hacer es socavarnos el poder a nosotros y tratar de que ajustar un poco la sintonía de todo el frente de todos y bueno, y tirar para adelante que atrás estábamos todos los argentinos, no queremos darles el gusto tampoco que se peleen los políticos nuestros, ¿no? Bueno, compañero, coincido con esos deseos y yo pongo la mejor buena voluntad del mundo para ser parte del debate sin amenazar la ruptura del frente de todos, que me parece que esencialmente que la conservemos. Así que le dejo un gran abrazo, muchos saludos y mucha salud y muchas cosechas para todos. Todas. Muchísimas gracias Pedro Peretti. Encantado, abrazo. San Marcos Sierra, de haberte tenido. Muchísimas gracias.